Hola, ¿qué tal estás? Pasé por aquí rapidito para darte un aviso con cierta urgencia. Me imagino que te acuerdas que había mencionado durante esta semana pasada, en los últimos episodios, que iba a lanzar mi libro, mi primer libro de podcasting. Pues ya se lanzó, fue el viernes 15 de agosto a las 10 de la noche, lanzamos el libro. Evolución Podcasting 2.0 pasa de ser aficionado a profesional con tu podcast. Si quieres ver el lanzamiento y quieres adquirir el libro en Amazon por $0 hasta mañana, es decir, tienes menos de 24, menos de 36 horas para hacerlo. ¿Cómo? ¿Dónde? Ve a la dirección web en tu navegador pod.sasuke.es. Te va a salir una página de presentación de mi plataforma Podcaster 2.0. Te vas hasta abajo y hay un botón que dice sí, estoy listo para sumarme. Haces clic y te llevará a nuestra plataforma donde creas una cuenta gratuita y vas a ver cuando te identifiques con tu cuenta gratuita. Vas a ver el lanzamiento en diferido y debajo el enlace de descarga directo del libro con la breve instrucción de cómo adquirirlo, pero ya. Si tú conoces personas que están interesados en el futuro no muy lejano en lanzar su podcast, envíale este audio, compártele este audio o déjaselo saber por WhatsApp. Mira, ve rápido a esta dirección, pod.sasuke.es, que ahí hay un libro que te va a interesar porque tú me dijiste una vez que querías hacer un podcast. Si ya tienes un podcast, también es para ti. Entonces aprovechen, ya hay 20 personas que han adquirido el libro, está ahora mismo en... Entre los 10 más vendidos está en el número 1, bueno, vendidos no, descargados, el ebook número 1 en la categoría de libros sobre podcast en Amazon. Así que ve a pod.sasuke.es para descargarlo. Aprovecha esta oportunidad porque ya a partir del martes va a tener su precio original. Bueno, eso era todo. Chao.